vinieron escuchando Guanabara. Quiero que le brindemos un aplauso al Pato. Fuerte el aplauso al Pato. ¿Cuál es la frase del Pato? ¡Qué manera de chapamina! Señoras y señores, a partir de este momento comienza a sonar la leyenda pura de la cumbia del norte. Aquí está el cuarteto Guanabara. Y con las palmas arriba todos los hombros. ¡Beso! ¡Así! ¡Así que nos anda! ¡Aquí llegó! Por culpa de un cariño que no me supo amar. Pase la cabra loca, me quiero emborrachar. Por culpa de un cariño que no me supo amar. ¡Hey! ¡Eso! ¡Hey! Para que lo goces de grita linda. ¡Vamos los hinchas del Santo! Por culpa de un cariño que no me supo amar. Pase la cabra loca, me quiero emborrachar. Por culpa de un cariño que no me supo amar. Arriba, arriba, arriba. Y los hinchas del cuero haciendo palmitas. Arriba, amigo Claudio. Y ahora como dice, arriba. Para vos, pucha. Y ahora vamos, Pachicho. Arriba el sabor. Arriba las manitos. Eso. Vamos, la gente fiestera de Escombros. No sé qué tiene esa mami que a todos nos intimida. Será su tremendo cuerpo o su carita divina. Quiero llevarla conmigo y darle lo que me pida. Yo sé que a ella le gusta, yo sé que la pone activa. ¿Cómo? Yo le doy mi voz a esa mami. Yo le doy mi voz para que active lo que tiene. Yo le doy mi voz, bu, bu, bu, bu. A esa mami para que active lo que tiene. Bu, bu, bu, bu. Ahí. Eso. Arriba las manitos, ¡sobro! ¡Vamos, Villa Charta! ¡Vamos, los Pumas, los Ángeles, Primavera! Yo le doy mi voz a esa mami, para que active lo que tiene. ¡Bum, bum, bum, bum! A esa mami, para que active lo que tiene. ¡Bum, bum, bum, bum! Con las palmas arriba todo eso. Ayer, hoy y siempre. Esto es Guanabara. No sé qué siento al verte, que me confunde el respirar. Siento deseos y no sentir toda esta rabia que me da al verte pasar. Cerquita a mí como si no me conociera. Pensar que noche ante mis brazos tú juraste que no habría vida si no estabas junto a mí. ¡Las morochas! Ahora tiene el corazón de mi vida. Te di mi amor y a cambio recibí tristeza. Yo soy de piedra. Si ahora lloro no me hace menos hombres. Con llanto se oye por tu nombre. La sorda y ahora sí, pronto llegará. ¡Canta el escombro! ¡Utiliza! sepa más. No, no voy a morir, aunque tu amor me quería en el alma. No, no voy a morir, cuando tú quieras regresar, no me vas a encontrar. No, no, no, no me encontrarás. No, no, no, no. ¡Arriba las manitas, escombro! ¡Hey! ¿Dónde están los hinchas de Boca esta noche? Dispárense mi gente para gozar. ¿Cómo, cómo? Me llega Guanabara para gozar. ¡Cómo! Dispárense mi gente para bailar. Por lo bendito que ahora para gozar. ¡Y ahora! ¡Los choferes del circo! ¡Llegó! ¡La mordidita! ¡Vamos, Ole! A nuestro amigo Claudio Bonani. Vamos los pibes. ¿Cómo lo canta? Dice: sonó la campana, el fin de semana se deja ver. Vestido de traje, lujuria salvaje sobre mi piel. Si Dios puso la manzana, fue para morder. Ay, Dios, piquemos abrazadito hasta el amanecer. Inicio, a ver. Llevo una pieza, esa boquita, toda la noche, todito el día. Vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita, y ta, y ta. Una mordidita, una mordidita, una mordidita. De tu boquita, una mordidita, una mordidita, una mordidita. Sube de tu boquita. Vamos, Claudio. Y la palma sonríe. Vamos, vamos los pibes de Nueva Esperanza. Vamos a saltar a uno. Vamos los hinchas del Salto. La gente de la Merced. Vamos, Eva Sotal. Llegó la fiesta pa' tu boquita. Toda la noche, todito el día, vamos a bañarnos en la orillita, en la marea, la picadita, y ta, y ta. Una mordidita, una mordidita, una mordidita, ¿qué? De tu boquita, una mordidita, una mordidita, una mordidita, sube de tu boquita. ¡Nos vamos, escombros! Gracias. ¿Dónde están los fiesteros esta noche con las manos arriba? ¡Que sube, sube, sube! Porque sigue la fiesta de escombros. ¿Cómo, cómo? Para vos, Gaby, con mucho cariño. A la gente del Valle Lerma, Campo Quijano. ¡Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey! ¡Eso es el ¡Vamos los Pumas! Otra vez fallé, otra vez mentí. Culpa es mi corazón y yo siento que tú te vas. Otra vez fallé, otra vez mentí. Culpa es mi corazón y yo. Y ahora sí, las palmitas arriba, arriba las palmas. Hey, hey, hey. Vamos los amigos de Norte Grande, los 203 presentes esta noche. Las gaiteritas. Vamos, Vico. Vamos la gente de Cerrillo. ¡Fuerza! Perdón, mi amor, no quise fallar de ti otra vez. Por Dios, te pido perdón. Sí, te amé, no entiendo qué pudo pasar. Regrésame, que de amor. Y nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Eso. El saludo para Marito Lama. ¡Fuerza, servicio! ¡Vamos, 20 de junio! mi hijo no reconocido del puente. Para los enfermeros de Doña Tibia, para vos amigos pucha. ¡Eso! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¿Dónde están los fiesteros esta noche? A ver, quieren seguir de fiesta y de joda. Para la gente de Villa Charta que está presente esta noche, Norte Grande, Castañares, 20 de junio. Ahí está 20 de junio, las chicas Cerrillo, buenas noches. A la gente del Valle Lerma, el Valle Calchaquí presente. Y nos vamos de esta manera que dice. Con las manitos bien arriba todo el mundo, a ver. Para todas las primaveras presentes. Para que lo cante bien fuerte, escombros. Para Los Ángeles. De primavera, vamos los Pumas. ¿Y cómo lo canta? Y dice así, a ver. Para la Valencia de Vélez. Dice. Yo te debo tanto, tanto amor que ahora te regalo mi resignación. Sé que tú me amaste, yo pude sentirlo. Quiero descansar en tu perdón. ¿Cómo dice? A ver. Voy a hacer de cuenta. ¿Cómo? ¡Más fuerte! Para vos, Natalia, de parte de Manuel. ¡Eso, eso! Y con tu recuerdo, cuando esté muy triste, y haré compañía a mi soledad. Y esto se baila con palmitas arriba. Quiero que mi ausencia sean las grandes alas con las que tú puedas emprender ese vuelo largo de tantas escalas. En alguna me puedas perder. Y como dices, como a ver. Yo que tenga nada, voy a hablar de todo. Buscaré mi modo continuar. Ya sé que los años cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar. Y ahora sí cantamos todo, dice. Y como dice, a ver. ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde sientes confianza? Marechito, yeah, álvame, marechito. Y ahora, vamos con los cine. Para que lo baile las chicas de Atocha. Los amigos de Unidad. ¡Ah! Y con las palmas arriba, arriba, arriba, arriba. ¡Arriba las viejas! ¡Vamos los hinchas del Santo! Para vos, Pachi, como lo bailas. Yo te miro y se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Nada dice mil palabras. ¿Cómo? A la noche le suplico que no salga el sol. Bailando, tu cuerpo y mío llenando el vacío, subiendo y bajando, bailando. Y soñando por dentro más sano que siendo me vas saturando. Con tu física, tu química, tan esta anatomía. La cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Ya no puedo más. Esa melodía, tu color, tu fantasía, tu filosofía, mi cabeza está vacía. Ya no puedo más, ya no puedo más. Y dice, a ver, yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Ahí está tu boca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Ahí está tu boca. Bailando amor. Se me va, bailando amor, están bailando. Y ahora, ¿dónde estás? A Torrentes. ¡Arriba! ¡Y dice! ¡Vamos los atorrantes! ¡Las pichis! A mí me llaman el atorrante, que soy un poco y el todo borracho, y suelto soy un sinvergüenza. Vivo de las mujeres y gozo de sus placeres, mi sangre soy 840. Botoneta. A mí me llaman el atorrante, que soy un poco y el todo borracho, y suelto soy un sinvergüenza. Vivo de las mujeres y gozo de sus placeres, mi sangre soy 840. ¡Vamos a tu rata! ¡Rosa! No importa lo que me digan, si soy un hero cumpliendo, yo vivo de mi laburo y con mi dinero hago lo que quiero. No importa lo que me digan, si soy un hero cumpliendo, yo vivo de mi laburo y con mi dinero hago lo que quiero. Y ahora sí nos vamos, mamita. Atorrante, como motoneta. No importa lo que me digan, si soy un hero cumplido, yo vivo de mi laburo y con mi dinero hago lo que quiero. No importa lo que me digan, si soy un hero cumplido, yo vivo de mi laburo y con mi dinero hago lo que quiero. Ahí, vamos Pachi. Y nos vamos, nos vamos, nos vamos. Se acabó. Y el grito de la chica. ¡Y dice, arriba! ¡Qué sé, papá! ¡Vamos, morenita! ¡Dice, a ver! Cadenciosa la esperanza, se metió entre las troceras y le fue afirmando el paso y bailaban las morenas. ¡Vamos, morenita! Al moreno que soñaba revertir la vida entera, la esperanza le dio un beso dejando la primavera. Vamos Pachi, sonido rock. Dice los morenos festejo, están domeando la esperanza. Los morenos festejo, están domeando la esperanza. Cadera, como candela, como candela. Muchísimas gracias, Escombro. Hasta la próxima, si Dios quiere. Muchas gracias, Vika. Vamos, pucha, che. Y ahora, y el grito de todas las mujeres solteras. ¡Vamos los solteritos arriba, las palmas, che! ¡Súbanse! ¡Vamos, vida Cristina! ¡Solo un besito al destino de... ¡Vamos al retoño! Esta noche quiero decirte que me encuentro envuelto en llamas. De esta noche salgo a seguir, de esta no te salvas. Juguemos un juego traición, solo me conformo con eso. Y mientras dura ese momento, dar un dulce beso. Solo un besito, mi amor. Y ahora cantamos todo y dice: dame un besito, atrévete, bésame. Dame un besito, atrévete, bésame y bésame otra vez. ¿Cómo, cómo? Y las palmas arriba, las palmas arriba. Dame un besito, atrévete, bésame y bésame otra vez. Dame un besito, atrévete, bésame y bésame. Muchísimas gracias, Combro. Hasta la próxima, si Dios quiere. Muchas bendiciones. Gracias, chicos, por el aguante. Gracias, muchachos. Vamos, Sole. ¡Eso! ¡Gracias, Escombros! Un saludo grande para el cuñado. ¡Ahora es abundante! ¡Que se recupere pronto! Señoras y señores, ¿se va o no se va? Sí. Una más. Hay muchas historias para contar. Pero sobre todo cuando uno se enamora de una mujer, qué manera, que a medida que pasan los años, uno se va haciendo costumbre de esa relación. Por eso elegimos encontrar un amante en la ruta de la vida. Quiero cerrar el show del cuarteto. Pato, te pido a vos que hagamos elevar el grito de las mujeres. ¡Bien arriba, bien arriba, bien arriba! Un poco amantes, un poco novios. La rutina se ha vuelto casi una cosa de matrimonio, pero hay algo que no se puede olvidar en la vida, es que entre tú y yo somos amantes hasta el final. ¡Échale el grito, compadre! ¡Vamos, Golo! Eso, Marito. Un saludito para el Puma de Los Ángeles Primavera. Muchas gracias, Escombro, por la buena onda. Marito Lama, el Tucu, el Potro Nogales. Gracias, Charta, 20 de junio. La gente del Valle Lerma, la gente del Valle Calchaquí, por estar presente, a todos los colegas músicos. Gracias, y nos vamos con este temita. Vamos. Es como para cortarse las venas. Con las palmas arriba, de Escombros. Para todos los sufridos. Para vos, Susanita. Para todos los enamorados de Escombros. Aquel otoño que nos vio crecer, aquellos besos que guardé en mi piel, eras tú, era yo, los únicos culpables del amor. Aquel intento de apagar la luz, disimulando en la habitación temor, tu pudor, primera decisión entre los y lo canta, dice hacer un poco amante. ¡Vamos todos juntos! Un poco odio, sin la rutina de sentirnos matrimonio. Un poco amante, un poco odio, y entre nosotros solo cómplice el amor. Arriba, ¿dónde están los amantes? Y los pocos novios también. Sin papeles ni contratos. Leo, debajo de la cabina, Leo. Con la luz del sol y sin hablarnos, una vez se vino. ¡Pachi! Serás tú. Los únicos culpables del amor, y amanecimos con la luz del sol, sin la rutina de sentirnos un matrimonio. Un poco amante, un poco novio, y entre nosotros solo cómplice el amor. Saludos, Escombros. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga siempre. Para vos, Marianita. Vamos, Andreita. Eso. Muchísimas gracias, Escombros. Muchas bendiciones. ¡Yes! Bebé. Gracias. Y hasta la próxima. Muchas gracias. Chau, chau, chau, chau. El grito de las chicas solteritas. Yeah, el de verde, mirá. El de verde, hijo.